Una de las cosas más difíciles que hay en esta vida y una de las que más generosidad exigen es perdonar. Perdonar es inevitable en cualquier relación que podamos mantener. Conceder el perdón, no pedirlo, es un acto de libertad. Es una opción con un enorme valor, porque puede suponer un esfuerzo mayor que las alternativas de no pedirlo o no concederlo. Hay personas que no perdonan porque piensan que así no van a liberar de culpa a la otra persona, pero en realidad, la persona que más sufre es la que no sabe perdonar. La verdad es que no saber perdonar es un enorme problema, porque nos une directamente a la ira y al resentimiento. Y puede que tus pensamientos acaben precisamente llenos de ira y de resentimiento. No es en absoluto nada fácil perdonar a alguien que te ha herido. Pero es necesario saber cómo hacerlo, justamente para poder liberarte de esas heridas del pasado y dejar atrás todas esas cargas emocionales negativas que puedan impedirte avanzar. Que sepas, amigo, amiga oyente, que perdonar nos libera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y acabo de leer una cita increíble de Martin Luther King Jr. Dice: el perdón no es un acto aislado, sino una actitud constante. Tenemos que tener esa actitud permanentemente de saber perdonar. Y no de una manera equivocada. Porque hay personas que creen que el perdón es una forma de competición. Porque perdonar no significa ceder, ni poner la otra mejilla, ni fingir que no ha pasado nada. Solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar, escribió Lawrence Stern. Un ser vil no perdona nunca porque no está en su naturaleza. Entendamos el perdón como una libertad que nos sana. ¿Sabes que el perdón no tiene prácticamente nada que ver con la persona o personas o circunstancias tuyas a las que quieras perdonar? Nada que ver. Solo tiene relación contigo mismo, con que te sientas bien, con que impidas castigarte más allá de un aprendizaje o una reflexión sobre lo hecho o lo acontecido. Realmente el perdón sirve para liberarte, pero liberarte de lo negativo, es decir, de aquellos resentimientos o rencores que pueden estar dentro de ti, porque puede que todavía tengas una herida abierta, o incluso puede que tengas una cicatriz de alguna herida del pasado. En ambos casos sirve no solo para curar, sino también para que esa cicatriz se note mucho menos. Te ayuda además a centrarte en lo positivo, porque si no perdonas, lo malo también te lo quedas tú aunque no quieras. Y además te das una oportunidad de volver a empezar otra vez, de hacer borrón y cuenta nueva, de decir esto es lo que ha pasado, pero voy a mirar hacia adelante. Porque cuando tú perdonas, liberas todo ese pasado, todo ese lastre, y eres capaz de encarar el futuro con mayor optimismo y, por supuesto, con mayor grandeza. Y es una elección el perdonar. El perdonar de verdad, de corazón. El perdonarte primero a ti y después a los demás. No olvides que quien tiene poder sobre tus sentimientos, o mejor dicho, la única persona que debería tener ese poder, eres tú. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero tenemos que preparar las cosas porque solas no vienen. Sabes que no puedes actuar sobre el pasado. Solo puedes actuar en el presente y prevenir el futuro, pero sobre todo en el presente. Y ahora es cuando puedes remediar, restablecer o paliar aquellas cosas negativas, aquello que no te gusta. ¿Por qué no permites que tu energía positiva salga sin tener que luchar, sin tener que enfrentarte a ti mismo, que es la lucha más difícil y en la que, por cierto, casi siempre hay una parte, o siempre hay una parte que sale perdiendo? Permite que tu atención se centre simplemente en lo bueno, en estar mejor. Y no dejes que el daño enmascare el agradecimiento por el resto de las cosas buenas que tienes y que tendrás. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Hay veces en que nos ofuscamos y nos metemos en nosotros mismos y pensamos que perdonar simplemente es un acto bonito y generoso hacia los demás. Pero resulta que la mayor bondad la tienes hacia ti, porque te ayuda a avanzar y a darte cuenta de que no hay nada que implique más veneno que cuando uno está mal consigo mismo. Además, la persona que recibe ese perdón puede aprender una gran lección. Se da cuenta de que hay valores humanos, que hay humildad, y probablemente su perspectiva puede cambiar. Claro que el dolor que causa un daño a veces es inevitable, pero lo que sí puedes y sobre lo que sí puedes actuar, porque tienes el poder, es ver qué fuerza le vas a dar en tu vida. Porque si dejas que el dolor se quede contigo, ¿cómo se va a marchar? Si la única persona que puede controlar tus sentimientos eres tú, hazlo. No estés recordando, reviviendo ese momento tan negativo, porque entonces el poder ya no lo tienes tú. Se lo estás dando a esa persona que te causó ese dolor. Enseñemos a perdonar. Pero, escribe José Ingenieros, enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente. Thank you. Libera mucho el saber que no somos perfectos, amigos, que no existe la perfección y que el error va a aparecer continuamente aunque no queramos mirarlo. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo lo vamos a tener en cuenta. Si vamos a perdonar o perdonarnos o no. Si vamos a potenciar o no nuestra capacidad para que el daño y el dolor puedan desaparecer lo antes posible de nuestras vidas, sobre todo los efectos que puedan producir en nosotros. Claro que las cosas no pueden cambiar, ya están hechas. Pero el poder de decidir la forma de responder ante ello, ¡ay, sí que podemos! Hay que buscar la forma, amigos, siempre un poco más positiva, porque es muy fácil caer en la negatividad. Es decir, yo no perdono, o peor todavía, perdono, pero no olvido, que es una forma también de engañarse. No hay una única forma de perdonar. Hay personas que simplemente perdonan, sin plantearse más. Y otras tienen que esforzarse y trabajar bastante más para poder conseguir dar ese perdón. Se puede decir, por ejemplo, mira, voy a dejar que esto pase y no voy a invertir mi odio, mi enfado, mi resentimiento con esta persona. Eso lo puedes decidir. A lo mejor no hace falta un perdón muy explícito, pero de esa manera estás dejando correr las cosas. Estás dejando que te libere y te liberas a ti mismo. Porque el perdón es tan grande que solo los humanos podemos darlo y solo los humanos podemos recibirlo. No olvides que libera lo mismo el perdonar como el ser perdonados. Y haciéndolo así es como vamos a sentirnos no solo más libres, sino mucho más felices. Perdón, si tú sabes que te... ilusión, de mi única ilusión es alcanza la dicha que te alcanza con un poco de amor. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón. Cita con la noche. Qué grande es la comunidad de Cita con la Noche. Tantos los comentarios que recibimos a través de iVoox, de personas como Beatriz, que le encantan los audios porque le dan paz, porque se duerme cada noche con nuestros mensajes. También Mari Carmen nos dice que le encantan nuestras publicaciones. Y alguien que no sabemos cómo se llama, pero sí sabemos lo que nos dice, dice que es fiel oyente, que le gustan los temas que tratamos, que los comparte con sus seres queridos. Y todo esto hace que seamos mejores seres humanos. Elba también le gustan algunos temas, especialmente ese que decía que no hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de uno mismo. O Raquel, que con la canción del podcast Quiero, Puedo y Me Lo Merezco se ha levantado y se ha puesto a bailar. O Eddie Johanna, que nos dice que le gustan las palabras, cómo llegan a su alma. Y luego, pues está comentándonos pues que su madre, que es fiel oyente, está pasando por una prueba muy difícil. Y le quiere enviar desde aquí un mensaje de que la quiere y la admira por ser una mujer tan fuerte, aunque ella no se lo crea. Que se merece una vida feliz, aunque su corazón esté llorando. Y como dice el título del día, lo merece y puede ser feliz. Y nos manda un saludo para todos, especialmente a su madre. Pues desde aquí le deseamos todo lo mejor, que su corazón se serene, se llene de esperanza y un rayito de luz cada vez se haga más grande y le pueda iluminar para que el camino sea mucho más agradable y mucho más dichoso. Y gracias también a los oyentes, algunos oyentes de Barcelona, que ya está organizado nuestro primer encuentro de almas. Será el 27 de julio. Y en el siguiente o en los siguientes programas daremos más detalles, pero todo está en nuestro grupo de Telegram. Si te animas a compartir un rato con nosotros, a dejarte llevar por los sentidos, que es una de las propuestas que tenemos en Barcelona que iremos comentando poco a poco. O si quieres también compartir con nosotros un ratito charlando, grabaremos un programa especial además con oyentes y charlando de cosas que nos interesan. Para que Cita con la Noche sea un momento más participativo, más de encuentro y más nuestro. Iremos comentando más adelante. De momento ponemos un punto y seguido a Cita con la Noche. Y seguiremos escuchándonos y encontrándonos en los próximos programas. Hasta pronto, amigos.